digamos, las barbaridades que hacen en este caso las mineras, pero evidentemente esto va a repercutir en otros ámbitos y resulta muy significativo y muy alentador que en todas partes nos estemos por lo menos convocando y comunicando para pensar estas cosas, ¿no? Sí, tal cual, lo decíamos recién, lo charlábamos recién con Javier de Indimedia Córdoba, el rol de los medios comunitarios, alternativos y populares, el rol importantísimo que está jugando la Red Nacional de Medios Alternativos en todo esto que ha estado sucediendo y cómo los pueblos nos empoderamos a partir de hacernos de los medios comunitarios, alternativos y populares, ¿no? Que realmente nos permiten protegernos, nos permiten realmente, bueno, estar en contacto y poder compartir las experiencias de organización y de lucha de distintas partes del país, las estrategias, ¿no?, que se van llevando adelante de distintos lugares. Sí, absolutamente, Javier. Javier, acá María te saluda. Quería preguntar un poco cuál es la sensación que se vive allá, si se puede decir que hay optimismo, qué expectativas hay en cuanto a frenar todo este avance de la minería en todas las provincias del país. ¿Cuáles son las expectativas que se puede retirar? Mirá, aquí en Río Negro la situación es bien particular porque hasta la asunción de este nuevo gobernador había una ley que prohibía la explotación minera con cianuro. La primera acción de este gobernador que falleció a los pocos días de asumir fue derogar esa ley de protección de explotación de la minería con cianuro. El vicegobernador, que hoy es gobernador, reafirmó esa decisión y bueno, sabemos que el posicionamiento del gobierno provincial tiene que ver con empezar a hacer explotación minera en la provincia de Río Negro y en Chubut también sabemos que ya está de alguna forma planteado. Y lo que vemos es que la gente ha salido rápidamente a expresarse. Hemos estado en Ingeniero Jacobacci hace unos días con una marcha de más de 400 personas. Hoy en Bariloche había cerca de 3.000 personas, se está viendo en este mismo momento, y todos los miércoles desde hace más de un mes. Aquí en El Bolsón, cada vez que se convoca en apoyo a los pueblos del norte y por decirle no a esta derogación de la ley cianuro, la respuesta ha sido muy satisfactoria por parte de las organizaciones, por parte de la gente. Ustedes saben que Bolsón es un pueblo turístico que en esta época está lleno de turistas. Bueno, la gente se paraba a contarnos que venía de distintos lugares, que no podía creer, ¿no? Muchos de ellos que en algún momento han apoyado incluso a este gobierno nacional, pero que bueno, que hoy ya, digamos, la situación es muy burda, no se puede seguir apoyando algo que claramente va en contra de la vida, claramente va en contra de la autodeterminación de los pueblos y que pretende judicializar, reprimir y violentar a los pueblos, ¿no? A través del hambre, a través de la pobreza, a través de la contaminación, de la represión. Así que realmente, bueno, la respuesta ha sido muy satisfactoria para lo que nosotros pensamos aquí en Río Negro, ¿no? Absolutamente, Javier. La verdad que no asumir que somos terroristas, sino que simplemente estamos reclamando para que no nos pasen por arriba, como en los casos que no deterioren los pueblos, que no deterioren ni a las personas, ni a los ambientes en los que vivimos, que no arrasen con el poco laburo que se puede conseguir, o en todo caso, con las condiciones de trabajo que se han logrado. Evidentemente, por lo menos me genera un sentimiento de alegría saber que estamos peleando por esto, peleando porque en todo caso no nos consideramos terroristas, sino gente que está peleando, luchadores, por el EH, pero que en definitiva estamos intentando reivindicar otros valores que no son los de esta política representativa, burguesa, capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual. Es complicado, ¿no? Pero dice que hay mucho por hacer, que se puede hacer mucho, a eso estaremos sumándonos. Javier, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos muchísimo la comunicación. Y vamos a seguir trabajando, seguir encontrándonos y vamos a seguir peleando por esas cosas que nos parecen injustas. Tal cual, y bueno, muchísimas gracias por este contacto. Yo voy a salir corriendo a alcanzar a la marcha que está dando la vuelta aquí en la ciudad del Bolsón, recorriendo con panfletos, con muchísimas pancartas, expresándose para continuar con esta transmisión de Radio Abierta aquí desde Radio La Negra en el 90.1 en el Bolsón, y también a través de FM Alas aquí en el Bolsón, también a través de Radio Voces allí en La Rioja, y bueno, y a través de muchas radios compañeras de la Red Nacional de Medios como ustedes, ¿no? Tal cual, se escucha el viento porque efectivamente hay un viento bastante fresco. Y bueno, un abrazo grande para ustedes. Un camión fuerte para que te llegue un poquito de calorcito porteño, che. Muchas gracias. Un abrazo, Pumpas. Un abrazo. Bien, estábamos en comunicación con los compañeros de FM La Colectiva allí en Capital Federal. Y vamos a ir ahora, Rafa, un poco de música mientras alcanzo a la movilización. Compañeros de la asamblea, ¿qué tal? ¿Cómo van? O sea, muy bien, aquí andamos manifestándonos nuevamente. Bueno, ¿por qué manifestarnos? Y bueno, estamos manifestando por el tema de la mina, por el tema de la ley, que es una ridícula estatal en nuestro país, obviamente. ¿Para qué se aplica una ley antiterrorista en un país como este? Bueno, eso es irrepresible, todo el mundo lo sabe, no es ninguna novedad. Eso es para encontrar canales de castigos para que la gente tenga miedo. La realidad es para que sea de madre la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir recorriendo, Rafa. Te cuento que por acá, bueno, a ver, artistas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Javier, felicitaciones, te vimos aquí encendido, comunicado con la gente de Catamarca, ¿no? Y bueno, contentos por lo menos de estar juntos acá en una marcha bastante grande y bueno, oponiéndonos a lo que nos tenemos que oponer. Acompañamos cuando tenemos que acompañarnos, oponemos o nos tenemos que oponer. Tal cual, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias. ¿Eh? No, al contrario, gracias a vos. Bueno, seguimos, Rafa, vamos a ver si... ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, contanos de dónde son. Somos de Hunter, y por supuesto acompañando toda esta movida. ¿Para qué una ley antiterrorista en un país como este? Y, a ver, los que venimos de otras épocas decimos, ¿es para seguir con lo mismo? Esa es la gran duda. Bueno, muchas gracias. Entonces, desde Hunter, el Bolsón, acá los compañeros... ¿Cómo va? Bueno, ¿por qué estás en la marcha? Porque tengo un desacuerdo de un montón de cosas de las que estamos viviendo hoy. Demasiada hipocresía en todo, en todo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Seguimos caminando por acá. A ver, ¿qué tal, Pumpa? Bueno, ¿de qué organización? La pancarta. Estamos con el grupo La Barca, un grupo de teatro con usuarios, familiares y amigos del Servicio de Salud Mental del Hospital del Bolsón. ¿Por qué La Barca se hace presente en una movilización contra una ley antiterrorista. Bueno, justo el miércoles es el día que nos juntamos a las 2 de la tarde, y en la reunión de hoy, en un acto profundamente terrorista, nos pusimos a discutir acerca de nuestra libertad y nuestra necesidad de expresarnos y nuestro derecho, y decidimos venir como grupo a defender nuestros derechos. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Seguimos recorriendo. A ver, por acá, compañera, ¿qué tal? Ay, María. Bueno, ¿por qué estamos en la marcha? Y bueno, justamente para acompañar todos estos reclamos que tienen que ver con la ley antiterrorista y con todas las leyes que hacen que, en realidad esta ley lo que hace es facilitar, digamos, que los empresarios, los megaemprendimientos, las mineras, las ojeras, se instalen en nuestro territorio y hagan lo que quieren hacer, y bueno, de alguna forma criminalizar la protesta, criminalizar el decir no a algo, a oponerse a algo, digamos. Entonces, por eso acompañar este reclamo que es de todos, nos afecta a todos, a las personas que luchan, que son luchadores sociales desde siempre, y no va a ser lo mismo de aquí en más, lamentablemente. Bueno, ¿pensás que vamos a poder dar vuelta a esta situación? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Nosotros analizábamos hace un rato en la comunidad y decimos, bueno, nosotros no tenemos el poder económico que tiene, el poder económico y el poder político que tiene esta gente, digamos, pero sí tenemos el poder de la naturaleza, que es la que nos acompaña en todos los reclamos que nosotros estamos haciendo, que no son injustos, que al contrario, tienen que ver con el equilibrio que tenemos que tener acá en nuestro mapa. Así que no, por supuesto que esto no nos va a dejar, no nos va a desmovilizar, al contrario, creo que nos fortalecen en las ganas y en la forma de luchar de aquí en más. Y empezar a confiar en el poder de la gente, que cada vez está tomando más conciencia también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Elisa, de la comunidad de las Huaytecas. Débora, una compañera, voy a correr un poquitito para ver si acá estoy. A ver, acá hay unos mochileros. ¿Qué tal? ¿Te puedo preguntar de dónde son? Somos de Chile. De Chile. ¿Por qué están marchando aquí? Por la ley terrorista. ¿Cómo está la cosa en Chile con esta ley antiterrorista que también se aplicó allí? No respetan la opinión de nadie, los políticos hacen lo que quieren. Tienen que escuchar la voz del pueblo, ¿no? Nosotros somos los que lo elegimos a ellos para que nos respeten. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias, compas. Hay gente de turista de Chile que se expresa. Voy a seguir corriendo para ver si se me va a la marcha. A ver, ahí hay un compañero de Femiala. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Muriel, contanos un poco por qué hablas también en esta movida, por qué vos. Y yo creo que Alas es lo mismo, ¿viste? Bueno, estamos por el futuro, ¿no? Estamos por nosotros hoy, pero estamos por todos los que vienen. De alguna u otra manera, esto y como tantas otras veces nos... nos están embargando el futuro, y bueno, es algo que nosotros tenemos que decidir por nosotros, ¿no? Tenemos que decidir qué vida queremos vivir, basta de que nos digan de qué forma tenemos que movernos, de qué forma tenemos que actuar, tenemos que vivir nuestra vida y la tenemos que defender. Y esta es una cuestión más que importante para salir a la calle y defender nuestro futuro. Los medios comunitarios alternativos y populares tienen o están teniendo un rol importante, digamos, en esta movilización de hoy y en la movilización de estos tiempos. ¿Cómo lo ven desde Alas? ¿Qué les parece que puede, cómo puede ir avanzando la situación en adelante? Y yo pienso en que, bueno, en esta frase, está en nosotros. Hay un tejido muy, muy lastimado de muchísimos años que se trabajó en romper esos lazos que nos unían, los lazos que nos hermanan. Y bueno, la tarea creo que de Alas y de toda esta red de comunitaria de información es eso. Fortalecer esos lazos. O sea, hoy estábamos en la casa y escuchando compañeros de Córdoba, compañeros de Catamarca, esos lazos, saber que el otro está allá sintiendo cosas y padeciendo cosas que también la sentimos acá. Eso nos hermana y nos hace fuerte en la lucha. Tal cual, gracias Mario. No, por nada. Gracias a todos y a todas. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquitito más. Acá veo a la gente de CITER. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, acá luchando con todos los compañeros. Bueno, Estar en la unidad y tener capacidad para hacer una lectura, no solamente cuando nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, es una cuestión de todos y por lo tanto tenemos que unificarnos. Estela, contanos un poco por qué un sindicato docente está, digamos, metiéndose en algo que aparentemente no tiene nada que ver con lo que es la educación. Bueno, yo creo que la defensa de los intereses del pueblo no son sectoriales, es del conjunto. Nosotros como CITER, estamos en la construcción de un sindicato de los trabajadores, pensamos que nuestra lucha es global, no es únicamente sectorial, es de todos. Avanzamos y avanzamos todos. Bueno, muchísimas gracias, Estela. De CITER, entonces, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, voy a acercarme por allí, estoy viendo a los chicos de la FES, a ver si los puedo acercar. Bueno, ¿qué tal, chicos de la FES? ¿Por qué están aquí en la marcha? Bueno, nosotros vinimos a adherir a este reclamo contra la ley antiterrorista. Allá el compañero te va a informar más todavía. Sí, venimos para manifestar de que estamos en contra de la ley antiterrorista, que solo está hecha para perseguir a los protestantes sociales, que va a ser, y para sacarse un peso de encima. Además, ya sabemos cómo es utilizada la ley esta antiterrorista en Estados Unidos y en Chile. En Estados Unidos fue la excusa que hubo para invadir un país, y en Chile para reprimir y llevar en cárcel a los mapuches que están reclamando por sus territorios. Entonces estamos en contra de esta ley antiterrorista. No queremos que nos pase lo mismo acá, y también nos molesta esto de la minería. Estamos en contra de que se lleven todo lo que es nuestro, destruyan todo el agua, toda la tierra, las montañas, todo, nos dejen solo basura y se lleven ganancias que no nos conviene y no queremos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo? Bueno, los chicos entonces de la FES, gracias, ¿eh? Vamos a seguir caminando, a ver si vemos por aquí. Vemos a un compañero del grupo de Solidaridad con Cuba, del Bolsón, y Solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina. Sí. ¿Por qué estamos acá? Que va parejito. Mira, estamos acá en repudio fundamentalmente de esta podrida ley antiterrorista que nos enchufaron, porque verdaderamente nos enchufaron una ley sin el consentimiento de nadie, más que de todos los serviles y funcionarios del gobierno. Entonces, fundamentalmente eso, una de las cosas. La otra cosa es esta cuestión de la señora Cristina, presidenta, que es una contaminación permanente y una represión permanente. Entonces estamos podridos de toda esa situación, en consulta con el pueblo y que se caigan en el pueblo. Por eso estamos. Bueno, muchísimas gracias, José Eduardo. Vamos a seguir caminando, ya vamos a llegar nuevamente allí a la plaza. Vamos a ver si por acá nos quieren contar un poco por qué están en la marcha. Bueno, porque soy el agua, soy el árbol, y no es que estemos defendiendo algo que es externo a nosotros, ¿no? Estamos defendiendo de lo que somos parte. Y bueno, y nuestra soberanía alimentaria y todas esas cosas que tanto hablan y que parece que no es tan cierto que quieren defenderlo desde los estados. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Vamos a seguir caminando por aquí mientras nos acercamos. A ver, por allí, a un compañero de la agrupación Rojinegra, que nos faltaba. ¿Qué tal, Marcos? Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo va? Bueno, ¿por qué la agrupación acá de esta fecha? Porque estamos en contra de la ley antiterrorista, estamos en contra de los emprendimientos mineros, porque estamos en contra de este modelo que es minero y criminal, no nacional y popular, y estamos a favor de la vida, simplemente, nada más que eso. Muchas gracias, Marcos, de la agrupación Rojinegra. Estamos llegando nuevamente a la plaza, después de esta corrida, me he hecho correr para alcanzar la marcha. Nos vamos a quedar por acá viendo a ver si encontramos más gente que quiera tirar. Deja, te cuento que, claro, son muchísimas las banderas acá de la luna que dice Centro de Estudiantes, invitarle a Guillermo Cuco Garrudo, escuela 774 de Quillán, Chubuca. Bueno, a ver. Quería contarme un poco por qué la escuela está por aquí en el centro. Ah, no, porque nosotros estamos en la lucha contra la ley antiterrorista y somos parte de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios. Y bueno, el otro que te puedo contar es por qué le pusimos ese nombre al Centro Estudiantes. Dale. Porque en Bolsón, la comisaría, bueno, asignado a Guillermo Cocarrido, un ex alumno de la escuela 774, y nosotros quisimos poner ese nombre para homenajearlo y que nunca se olvide de lo que pasó. Bueno, y hoy, digamos, la ley antiterrorista, ¿ustedes creen que tiene alguna relación con lo que pasó con Cuco? Y sí, tiene todo que ver con la represión policial y el abuso de autoridad. Hola, ¿qué tal? Yo soy de la FES también. No, quería hacer un parate como para anotar una cosa que no estamos dando cuenta acá. Que en realidad esto está lanzado ahora, pero es un proyecto del gobierno de hace mucho tiempo. Tenemos que entender que la base del modelo de este gobierno es la turización y la minería. Y eso es algo que, si vos no te das cuenta, pensás que son todas cosas separadas. Pero es un proyecto integral y estaría bueno que la gente se empiece a dar cuenta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vos sos estudiante de la FES? Sí, del Centro de Estudiantes de Cusén, participo en la FES. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si... Rafa, mira, te cuento que nos están llamando desde Bariloche, así que voy a volver para salir directamente desde la marcha de Bariloche. Pon un poco de cortina. Pero aunque sean siglos y siglos. Bueno, estamos ya en comunicación mientras me desenriedo con Claudia de ANRED desde, hola, desde Bariloche. Bueno, Valeria, ¿qué tal estás ahí en Bariloche? Contanos un poco cómo está la situación allí. Yeah. fuego ronda el 60% de las bajadas generales. Con mucha incidencia en las manos y un fuerte desgaste dentario, producido por las cenizas, que produce un envejecimiento derecho al no poder alimentarse. Esto no ha terminado, sino que continúa con un lento pero persistente goteo diario. Las estimaciones que hacen las organizaciones de traductores y los organismos técnicos del Estado ante esta dramática situación es que no actuar rápidamente alrededor de 1.500 familias de campesinos y comunidades originarias serán expulsadas de su tierra. De este modo, la no asistencia inmediata se traducirá en la necesidad de asistencia permanente en los barrios periféricos de los pueblos y las ciudades de la región. Vale. Existen propuestas que permiten no solo arraigar estas 1.500 familias, sino también generar trabajo genuino para varios miles más, con desembolsos muy inferiores a los que requerirá el emprendimiento mixto anunciado. El Estado toma definitivamente una opción. En lugar de preservar fuentes de trabajo para mucha gente ligada a la tierra, opta por la promesa cortoplacista de la minería. En lugar de apostar a un sistema productivo que se vincula estrechamente a la cultura regional, desprecia estos formidables valores para alinearse con los intereses de las multinacionales. No negociamos, señor gobernador. No se trata de una historia menos. Vale. Que se quede, y de algunas más que queden en las altas provinciales. Hola, hola. Se trata de la vida de nuestra gente. Sí, vale. Contanos un poco cómo está la situación allí. Contanos un poco cómo está la situación allí. Aquí estamos cerrando la marcha ya. Acá la marcha está tranquila. Bien. No se ve presencia de nadie, de policía, digamos. No hay basas. Y vienen siendo así, tranquilas. Bien. Mucha buena onda, mucho color, mucha música y mucha gente de acá de Bariloche en general, todos con carteles que dicen que no les pagaron para venir acá, donde están mis 50 pesos, bueno, y los carteles de un montón más del no a la ley anticianuro, perdón. Sí. Sí. No a la ley antiterrorista, quise decir. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por contarnos un poco cómo están allí y te cuento que aquí vamos a estar cerrando, si les parece, compañeros. Les propongo que nos demos un aplauso muy grande y que sigamos atentos, acompañando al pueblo de Catamarca, al pueblo de los distintos lugares a donde se luche. Y que bueno, que participemos, que es la única forma de sostener la lucha, de sostener a los gobiernos en su lugar y no donde ellos se quieren poner, que es en el lugar de entregadores, ¿no? Así que bueno, vale, cerramos con vos esta transmisión que ya tiene más de 3 horas de haber arrancado aquí en la radio abierta en el pueblo, en la plaza del pueblo de Bolsón. A ver, ¿se acerca una compañera? Sí. Ah, sí, no, quería aprovechar antes de cerrar para invitar a todos para el sábado la marcha, claro. Por el asesinato de Garrido, a las 5:00 p.m. Se cumple 1 año y 1 mes del asesinato de Guillermo Coco Garrido aquí en la comisaría 12 del Bolsón. Exactamente, y por eso seguimos marchando todos los meses. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos entonces a cerrar la transmisión. Estuvimos hoy aquí de Radio La Negra, los cumpas Marcos, Poli, estuvo el Rafa, estuvo Ana, estuvo Laura. Bueno, creo que me olvido varios, pero Diego. Estuvo el grupo Huerche Quecheni Traum, estuvieron los compañeros de FM Alas retransmitiendo, estuvieron los compañeros desde La Rioja, de Radio Voces también retransmitiendo. Estuvieron los compañeros de Indy Media Córdoba también, desde Córdoba Capital contándonos. Juan Cruz desde Plaza Congreso en Capital Federal. Estuvo también Alejandro desde Belén en Catamarca. Estuvo también Valeria allí desde Bariloche. Y bueno, y estuvimos todos nosotros acá participando, cada una de las organizaciones, cada uno de los compañeros y compañeras, diciéndole no a esta ley antiterrorista, diciéndole sí al pueblo de Catamarca, apoyándolo porque su lucha es por la vida, es por la autodeterminación de los pueblos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y nos seguimos viendo aquí en la calle, que es en el único lugar en donde el pueblo defiende sus luchas.